vez más estamos muy gratos de estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Seguimos viendo este famoso Daniel en su libro completo. La verdad que no lo estamos pasando todo, pero hay algunos capítulos que revelan cómo era Daniel. Fíjate, estaba mirando para entender un poquito lo que es ser fiel a alguien. Fíjate que los conceptos que aparecen como definiciones de fidelidad, que es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asumen. Interesante eso, ¿eh? Porque de alguna manera no te están imponiendo ser fiel, sino que tú asumes una responsabilidad y luego de eso eres fiel a esa obligación, a esa tarea que te han delegado. La fidelidad, dice, la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Ahora, en este sentido, ¿cómo era Daniel con respecto a la fidelidad? ¿Qué dice Daniel 6 en su contexto? ¿Qué es lo que trata el capítulo 6? Fíjate, llama la atención lo que dice aquí. Recordemos que esto está en el contexto de quienes querían hacer caer a Daniel. Había mucha envidia en su contra porque él era un hombre íntegro, un hombre que no le podían encontrar fallas. Entonces, quienes estaban teniendo un complot contra Daniel, como no encontraban ninguna, como era un hombre recto, dice, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, por ahí nosotros podemos ir. O sea, uno mira aquí la sagacidad del mal, del pecado, de las personas que tratan de ir en contra de las personas que hacen el bien. Siempre encuentran alguna razón, y aunque no sea razón, ¿no es cierto?, la entregan, y solapadamente aquí hicieron pisar el palito, como uno diría, engañar al rey. Mira, porque el rey tenía cierta, como dijera, amistad, apreciaba, claro. Daniel ya no era joven tampoco. Ahora fíjate, como sus días primeros. Nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras la declaración de que nadie puede servir a dos señores. O sirves a uno o sirves al otro. Estos hombres que estaban tramando este complot se dieron cuenta de que cuando dice, si no hallamos contra él en relación a la ley de su Dios, él es fiel a su Dios por sobre todas las cosas. Entonces, como no puede ser fiel a Dios y ser fiel al rey al mismo tiempo, ellos lograron que el rey sacar un decreto. Ellos mismos le propusieron el decreto y al rey lo halagó, porque dice que en 30 días nadie podía orar a nadie si no era al rey. ¿Ah? Las oraciones tenían que ir dirigidas al rey y a nadie más. Ellos sabían que Daniel tenía un hábito de oración 3 veces al día. Entonces, por eso fue que lo hicieron. Y como allí tenían una ley, la ley de Medo-Persia, que no podía ser abrogada, entonces ellos fueron con palabras de adulación al rey, y el rey les creyó e hizo el decreto ese. Y luego estos mismos hombres van y le dicen que Daniel había fallado porque él había orado a su Dios, no a él. Y ahí se dio cuenta el rey que le habían tendido una trampa. Y lo interesante del relato es que yo entiendo que Daniel siempre abría la ventana. Claro. Acá dice que abriendo la ventana oró hacia Jerusalén, porque claro, él oraba hacia allá. Podría ese día haber no abierto la ventana y haber orado sin abrirla. Ahora, él no tenía miedo de transigir en sus planes y dice, yo voy a seguir orando igual, no importa que haya un decreto que diga que no lo puedo hacer. No estoy en contra del rey, esto es lo que tengo que hacer, es mi obligación de relación que tengo con Dios. No puedo fallarle, no puedo dejar de conversar hoy día con él. Hay muchas cosas, incluso en la oración capítulo 9 de Daniel, tú encuentras que cuando él ora, creo que lo vamos a ver en algún momento, algún detalle, sí, más adelantito aquí mismo, él ora diciendo, mira, hemos pecado. Bueno, ahí se incluye él, un hombre humilde, para que Dios encuentre y le dio una respuesta a sus inquietudes. ¿Cuál es el resultado? Efectivamente, Daniel es echado al foso de los leones. ¿Cuándo Daniel supo que iba a ser liberado? ¿Cuándo Daniel supo que los leones no le iban a hacer nada? Cuando fue echado. Ese otro detalle que uno tendría que ver para el tiempo del fin, que Señor, muéstrame si voy a ser salvo o no voy a ser salvo. ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está eso que uno tiene en el corazón? Lanzarse nomás, ¿no es cierto? Ahora, el relato dice que después que esto fue, digamos, efectivamente cumplido y no pasó nada con Daniel, ahora, en contrario a esto, quienes lo acusaron, y yo no entiendo a veces, pero así son los reyes cuando toman decisiones, no solamente ellos, sino su familia y todos fueron echados, dice, al foso de los leones. Y antes, fíjate, antes que cayeran, dice Guillermo, ya los leones lo estaban destrozando. O sea, esto es un milagro extraordinario, pero es una respuesta aquí, y protección de Dios a la fidelidad. Pero aquí podemos subrayar lo más importante, que habla de que estos hombres tenían claro de que Daniel era un hombre íntegro y Daniel era un hombre que tenía una fidelidad a toda prueba en relación a su Dios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos considerar también para nosotros mismos. Ahora, también podemos ver que, tal como lo hicimos durante la semana que estuvimos hablando del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, hay un paralelismo de esta adoración, porque siempre la adoración va a estar presente. Recordemos que Satanás en el cielo quería la adoración también. Quería ser ahora, como Dios. Cuando tiene la entrevista con el Señor Jesús, cuando lo tentó en el desierto, una de las tentaciones tenía que ver con la adoración. Todos los reinos de este mundo te daré si tan solo postrado me adorares. Satanás tiene ansias de adoración. Entonces, aquí en el capítulo 13 nos habla también el verso 4, por ejemplo, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Recordemos, la bestia es un animal que representa a alguien, representa un poder. Entonces, y luego en el verso 8 del mismo capítulo 13 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, lo interesante es que este rey reconocía realmente la capacidad religiosa de Daniel y la protección que Daniel podía darle, porque cuando uno revisa el capítulo 6:16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Yo no tengo solución a tu problema. Y en el tiempo del fin, solamente Dios será el que nos dará solución a nuestro problema de persecución. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Por qué cree que Daniel siguió orando como siempre, aunque no necesariamente tuviera que hacerlo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.